Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con algo de rock and roll abrimos el programa del día de hoy, miércoles 13 de julio de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. We passed upon the stairs. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre si estamos cerca del fin de la era del Japón pacifista. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, hablando sobre la telenovela de Elon Musk y Twitter. Continuaremos posteriormente con nuestra segunda sección de En Contexto, hablando sobre la crisis en Sri Lanka. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros desde Rusia y Ruanda. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparámonos entonces para iniciar este programa hablando sobre si estamos cerca del fin del Japón pacifista. And shook his hand and made my way back home. I've searched for former land for years and years. I roamed, I gazed a gazely stare. En contexto 1. ¿Estamos cerca del fin del Japón pacifista? Tras el asesinato de Shinzo Abe el viernes, el gobernante Partido Liberal Democrático de Japón arrasó el domingo en las elecciones a la Cámara Alta, dando al PLD y a sus aliados la proyectada mayoría de 2/3 necesaria en el Parlamento para modificar la constitución pacifista de posguerra del país. Un sueño aún no cumplido por el ex líder fallecido el viernes pasado. Pero ¿por qué es tan importante para Japón modificar su constitución? La actual carta redactada por Estados Unidos, que entró en vigor en el año de 1947, mantiene que Japón no puede tener un ejército convencional que pueda atacar, incluso de forma preventiva en caso de guerra. Tokio tiene un ejército de facto, las fuerzas de autodefensa, pero sus acciones son limitadas. Una enmienda cambiaría los fundamentos del cálculo de seguridad en Asia Oriental, ya que la tercera economía del mundo pasaría de la autodefensa pacifista a un ejército activo que podría desplegarse incluso en el extranjero. Esta indudablemente es una elección en temas de seguridad nacional. Y es que debido a la naturaleza antibélica de la Constitución, los conflictos y la seguridad nunca han sido un tema de campaña para los votantes japoneses. En los últimos sondeos sugieren que casi 2/3 de la población quieren que Tokio refuerce la defensa del Japón. El PLD ha propuesto duplicar el presupuesto de defensa hasta en un 2% del Producto Interno Bruto en un plazo de 5 años, algo que el fallecido Shinzo Abe había sido su principal defensor. Mientras que el aumento de la inflación y la depreciación del yen son prioridades más inmediatas para el actual primer ministro Fumio Kishida, antiguo jefe de la diplomacia de Abe. El impulso político a favor de un giro de halcón en materia de seguridad se ha desarrollado de forma paralela a lo largo de la última década, sobre todo bajo el mandato de Abe. Se está produciendo un cambio en la opinión pública sobre la defensa después de lo acontecido en Ucrania. El público parece preocupado porque el mundo es cada vez más peligroso y alarmado porque Japón no esté o no estuviese preparado para ello, ha comentado uno de los autores del libro The Iconoclast Shinzo Abe and the New Japan y miembro del Centro para el Progreso Americano Tobias Harris. El consenso, en consecuencia, a favor de una mayor defensa parece inmediatamente duradero. Aún así, advierte que los argumentos a favor de un mayor gasto en defensa podrían perder solidez a medida que Japón se adentre en un feroz debate presupuestario para el próximo año fiscal. La pregunta indudablemente es si hará que esto se hará que Japón sea en consecuencia menos pacifista. La respuesta es sí, pero la tendencia comenzó un poco antes de que Abe fuera incluso asesinado este viernes. Y es que Japón ya estaba en camino de dejar atrás su pasado pacifista y el asesinato de Shinzo Abe reforzaría esta tendencia, comenta la profesora del Instituto Noruego de Estudios de Defensa y colaboradora del Instituto Hudson, Lisenot Odgaard. De hecho, a lo largo de la última década, en gran parte gracias a Shinzo Abe, Tokio había estado tomando medidas decisivas para reforzar el tema de su seguridad interna. La crisis de Ucrania ha aumentado la sensación de urgencia. Esta tendencia solo continuará dadas las tensiones con China, Corea del Norte e incluso con Rusia. Hay que considerar igualmente los últimos acontecimientos en materia de seguridad en la región y se podría ver hacia dónde podrían dirigirse los japoneses. De otro lado está el tema norcoreano, quien sigue haciendo pruebas de misiles y el desarrollo de armas. Y es que los reclamos de Pekín sobre Taiwán y las islas más pequeñas de la región controladas por Japón no hacen más que aumentar. Desde la invasión de Ucrania, Rusia ha también aumentado su actividad militar cerca del Japón, enviando buques de guerra cerca del territorio controlado por Tokio. Además, los rusos también han estado realizando ejercicios aéreos conjuntos con los chinos y el año pasado ambas armadas estaban haciendo ejercicios militares en el mar internacional. Tokio ha registrado esto como con sus habituales protestas diplomáticas, pero de momento no se había cambiado nada. Sin embargo, parece que puede haber alguna reacción inmediata. En este sentido, si Japón se apresurara a enmendar su constitución, esa acción empeoraría aún más las relaciones con China y podría incluso poner nerviosos a otros vecinos como Corea del Sur. Pero incluso si Japón aumentara drásticamente el gasto y adquiriera capacidades de ataque, Harris cree que la respuesta regional sería tenue, porque Japón se uniría a una carrera armamentística regional que ya está en marcha, jugando a ponerse al día con los vecinos, que ya están gastando más y actualizando sus capacidades militares. Aún así, no será fácil de acelerar el cambio constitucional. Además, el PLD, sus aliados más pequeños, como entre los que se encuentran el Partido Democrático para el Pueblo, otros partidos de nombre Nippon Ishin y Komeito, están a favor de retomar la carta, pero con métodos diferentes. Por no hablar de que el problema más urgente del gobierno es controlar la inflación, no aumentar el gasto militar. También está la tradición, algo muy importante en el Japón de las convenciones. Es posible que Kishida no esté dispuesto a romper la regla informal que dice que el proceso de revisión constitucional debe recibir el consentimiento de todos los partidos para comenzar, apoyen o no las enmiendas. En resumen, Japón se prepara para dar un giro a su política en defensa. Si bien las tensiones internas dividen al país y la principal preocupación se centra en el tema de la inflación, hay que tener en cuenta que las encuestas empiezan a demostrar un mayor aumento en la necesidad interna del país por parte de los japoneses de aumentar su presupuesto de defensa. Hay que recordar que tras la Segunda Guerra Mundial, en la cual Japón hizo parte del bando de los vencidos, adoptó una postura pacifista frente al mundo internacional. Sin embargo, el mundo del siglo XXI ha cambiado y todo indica que también la política pacifista del Japón podría estar llegando en muy poco tiempo a su fin. My walls are closing in. I felt this way before, so insecure. Crawling in my skin, these wounds they will not heal. Fear is all I felt, confusing what is real. Crawling in my skin, these wounds they will not heal. Lo que estamos viendo, vamos a ver la telenovela de Musk contra Twitter. Y es que no es oficial, pero parece que se está acercando. Y es que Twitter va a entrar en guerra con Elon Musk por haber abandonado su oferta de $44 mil millones por la compañía por el problema de los bots de la plataforma de medios sociales, prometiendo demandar al hombre más rico del mundo. El lugar será en Delaware, donde el bufete de abogados de Twitter tiene su mayor sede. Pero el telón de fondo será MAGA Land, ya que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y compañía han criticado la incoherencia de Twitter, argumentando que las políticas de censura se verán reforzadas por su indecisión. La banda sonora política de la consiguiente batalla judicial girará en torno a los avales y el apoyo en línea, como qué candidato apoyará a Musk con sus 100 millones de seguidores en Twitter para las elecciones presidenciales del 2024. Wall Street no está en ese sentido contento, ya que los bancos de inversión probablemente perderán un día de pago masivo. Pero están las teorías de conspiración, incluyendo que Musk fingió su oferta como una cubierta para liquidar sus opciones de Tesla, que expiran a un muy buen precio. En última instancia, sin embargo, hay un enigma más grande que la ley, y es que incluso si pierde, Musk puede decir que todavía no quiere comprar. En este sentido, habrá que ver cómo se avanza, si esto parece que se podría oficializar en poco, esta nueva etapa, este nuevo capítulo de la telenovela entre Elon Musk y su posible su retirada de la compra de Twitter. No se muevan. Aún por venir. En geopolítica. Estaremos con nuestra segunda sección de En Contexto, hablando sobre la crisis en Sri Lanka, y nos iremos posteriormente con nuestra sección Números Duros a Rusia y Ruanda. En contexto 2, vamos a estar hablando precisamente sobre la crisis en Sri Lanka. Es que la actual crisis política y económica de Sri Lanka volvió a alcanzar un punto álgido cuando miles de manifestantes se reunieron el sábado e incluso algunos asaltaron la casa y las oficinas del presidente. Al parecer, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha accedido a dimitir hoy miércoles 13 de julio, aunque todavía no ha confirmado personalmente el anuncio realizado por el presidente del Parlamento, ya que al parecer se encuentra escondido. Tras el anuncio del presidente del Parlamento, los manifestantes también incendiaron la residencia del primer ministro Ranil Wickremesinghe, quien también declaró que dimitiría tras solo unos meses en el cargo. Ni él ni Rajapaksa estaban presentes en las residencias cuando estas fueron asaltadas, y las fotos muestran a varios manifestantes flotando incluso en la piscina exterior de esta residencia. Rajapaksa, heredero de una familia política de Sri Lanka, fue elegido en el año 2019, y aunque no fue exactamente el causante de los problemas económicos de la nación, las condiciones se han deteriorado significativamente bajo su liderazgo. La escasez crítica de productos de primera necesidad como el combustible, las medicinas y los alimentos encendió las protestas que aparentemente han derribado su administración y por ahora a la dinastía Rajapaksa. Por su parte, Wickremesinghe, que se incorporó a la administración de Rajapaksa en mayo después de que el anterior primer ministro Mahinda Rajapaksa, hermano del actual presidente, dimitiera del cargo tras las violentas protestas por la grave situación económica de este país. Sri Lanka ha dejado de pagar sus préstamos extranjeros, que actualmente ascienden a 51 mil millones de dólares, por primera vez en toda su historia. Esto ha agravado la agitación de las sucesivas crisis que han provocado en la industria turística del país en los últimos años, incluyendo una serie de ataques a iglesias en el año 2019, así como la actual pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Aunque el presidente del Parlamento, Mahinda Abeywardena, anunció el sábado que el presidente dimitiría para garantizar una transición pacífica, esa no entraría en vigor inmediatamente y podría producir más caos y violencia antes de la fecha de transición. Por no mencionar el riesgo de que tanto el presidente como el primer ministro se encuentren alguna forma de aferrarse al poder. La crisis actual de Sri Lanka igualmente lleva varios años gestándose. El actual gobierno de Rajapaksa no logró contener las secuelas de la reciente crisis y otros problemas económicos que se venían gestando desde hace tiempo, lo que dificultó la capacidad del gobierno para complementar sus ya menguadas reservas de divisas. El año pasado, el gobierno prohibió la importación de fertilizantes químicos, aparentemente para proteger las divisas que tenía a mano. En lugar de ello, la prohibición acabó con las industrias del arroz y el té del país, haciendo que el gobierno gastara más en la importación de alimentos de lo que habría ahorrado con la prohibición de los fertilizantes. Además, sin las divisas que proporcionaba la industria turística ahora en dificultades, el gobierno ya no podía importar los productos básicos que la gente necesitaba para sobrevivir. Estas peleas, junto con los ataques a las iglesias, el COVID-19, la industria turística destruida, los bajos impuestos, la prohibición de los fertilizantes y, por supuesto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como la crisis de combustibles que esta conlleva, serían más que suficientes por sí solas. Pero la propensión de la familia Rajapaksa a los fracasos políticos, a la corrupción y a los proyectos de infraestructura demasiado ambiciosos no es nada nuevo y puso en marcha las circunstancias que pusieron de rodillas a la economía de Sri Lanka. Antes de que existiera el presidente Gotabaya Rajapaksa, estaba el presidente Mahinda Rajapaksa, el mismo hermano que, hasta el 9 de mayo, fue primer ministro de Sri Lanka antes de que los manifestantes lo echaran del puesto y de su finca llamada Temple Trees. Bajo el mandato de Mahinda, Sri Lanka emprendió varios costosos proyectos de infraestructura como un estadio de cricket y el puerto internacional de Hambantota. China prestó miles de millones de dólares a Sri Lanka bajo el mandato de Mahinda para financiar proyectos como el puerto. Sin embargo, el gobierno de Sri Lanka aceptó permitir a un acreedor estatal chino que controlara una participación mayoritaria del puerto como parte del pago de su deuda en el año 2017. Ahora, comentó Gotabaya en una entrevista en junio, China está demostrando estar menos dispuesta a prestar a Sri Lanka para que el gobierno pueda importar bienes básicos. Comentó incluso, mi análisis es que China ha cambiado su enfoque estratégico hacia el sudeste asiático. Ese sentimiento, por supuesto, niega el papel que su propio gobierno, tiene en el creciente desinterés de China por ayudar a Sri Lanka, haciendo que esa reticencia se deba a un cambio de prioridades y no a que Gotabaya y su administración no hayan cumplido con las exigencias de sus acreedores en cuanto a solvencia financiera y estabilidad económica. La negativa del presidente a asumir la responsabilidad de la crisis económica también supuso que retrasara la solicitud de asistencia al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos para ayudar a reestructurar la deuda de Sri Lanka y rescatar al país, prolongando la crisis económica que ahora se ha convertido en una crisis política. Indudablemente, el otro elemento que está allí es esta corrupción arraigada que impide un cambio de sistema. Ahora, con el posible fin del actual gobierno de Rajapaksa, no está claro qué saldrá para Sri Lanka y cómo podría este país salir de la crisis económica sin precedentes a la cual se enfrenta. Las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional del mes pasado, aunque aparentemente fructíferas, no lograron elaborar un plan para enderezar la economía y situarla en una senda estable. La inestabilidad política podría frustrar la continuidad de mencionadas conversaciones. Aunque tanto Rajapaksa como Wickremesinghe han accedido a marcharse tras la decisión del Parlamento de instar a cambios a dimitir de sus cargos con efecto inmediato, podrían retrasarlo en un intento de aferrarse al poder. Rajapaksa habría acordado marcharse antes de hoy, miércoles 13 de julio, mientras que el ex primer ministro no ha fijado una fecha y no hay garantía incluso de que lo haga. Además, el New York Times ha informado de incidentes de violencia estatal contra los manifestantes, con 42 heridos tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado, y 4 periodistas de una cadena de televisión de Sri Lanka agredidos frente a la residencia del primer ministro por las fuerzas de seguridad. En resumen, en caso de que Rajapaksa acabe dejando el cargo, no está claro que la dinastía política de Lord Rajapaksa termine con Gotabaya. El hijo de Mahinda Manal formó parte del gabinete de su tío hasta el año pasado y sigue siendo parlamentario. Basil Rajapaksa, hermano del presidente, fue ministro de finanzas en la administración de su hermano y, según algunos conocedores, dirigió el país durante su espiral económica. Dimitió de su cargo el 9 de junio, pero incluso entonces dijo a los periodistas que no ni quería ni podía apartarse de la política. Y es que el Parlamento de Sri Lanka elegirá precisamente el 20 de julio un nuevo presidente interino entre sus propias filas, con la esperanza de calmar la peor crisis política, económica y social de la historia de esta nación insular. Las medidas se toman indudablemente después de todos los manifestantes, las crisis de los precios altos de los alimentos, del combustible, de las medicinas e indudablemente del asalto a la residencia presidencial. Quien quiera que sea elegido igualmente para dirigir el país se enfrentará a grandes retos, como lo hemos mencionado. El más reciente, conseguir un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional, pero más allá de eso, restablecer la confianza en el gobierno y volver a situar la economía del país dependiente del turismo sobre una base más firme a medida que la pandemia va retrocediendo. En mayo, el país permitió el primer impago de la deuda soberana de su historia, resultado de la mala gestión gubernamental de las reservas de divisas que apenas existen. Como ven, la situación en Sri Lanka termina siendo una combinación de lo que mencionábamos en uno de los programas pasados de la agitación social, esta mezcla de diferentes factores que termina afectando fuertemente la economía y la estabilidad política de diferentes países. En este caso, del contexto en Sri Lanka. Números duros. Vamos a irnos a Rusia, Ucrania y luego a Ruanda. Iniciemos en la península de Crimea. Y el número que nos lleva allí es 22 millones. Y es que el bloqueo de los puertos ucranianos del Mar Negro ha atrapado unos 22 millones de toneladas métricas de reservas de grano dentro del país, agravando una crisis alimentaria mundial que perjudicará a decenas de países en desarrollo. La crisis responde a dos cosas. En primer lugar, a la guerra como tal.